Sí, querido, ¿cómo sabes lo de la película Diablo? Eso me sorprendió, estaba escuchando un poco la numeración de cosas que decías y dije, ah, mierda, mirá la data que tienes. Y no, nos encargamos. Un día estaba viendo la película y de golpe te encontré ahí y dije, ¿qué haces? Sí, gran película, fue espectacular. O sea, para hacer esa participación de 2 segundos y medio es todo un día de rodaje. Imagínate la experiencia de compartir con toda una cosa en equipo que no tiene nada que ver con el laburo individual de dibujante, ¿no? Que es todo lo contrario. Individual hasta cierto punto, porque realmente para el que te lee te cruza en todos lados. Bueno, pero yo digo individual y hasta casi te diría medio en volante, porque yo trabajo en mi casa, vivo en mi casa, vivo solo, y yo tengo que entregar las tiras y las páginas y las cosas, y a veces te pones a pensar, ahí estás solo, digo. Después vos mandás por mail, o sea, terminás la tira, no sé, en mi caso laburo con a la vieja usanza, con tinta china, pluma, plumín, etcétera. Y después las cosas sí, se aparecen los lectores, te puede llegar un rebote, pero el laburo diario es súper solitario. A mí lo que me llama la atención son tus últimos trabajos en Inrecuptibles, hace un par de meses entraste. Sí, estoy re contento con estar ahí. Y en Bonsai también, la nueva revista de Casiari. Ah, pero estás hasta la bolsa, ¿sabes todo? ¿Sí? No, bueno, un fanático. Qué te estuve escuchando en la radio también. Ah, bueno, pero casi estamos desnudos en la cama ahora. Ay, Gustavo. Nivel de intimidad. Qué tierno que sos. Sí, pero por supuesto, vos sabés que mi teoría es que el que se hace más el canchero y más el escatológico es el más pelotudo y el más blando de la vida real, ¿no? Sí, saquemos la careta. Estoy totalmente de acuerdo, gracias. Entramos en confianza. Y al revés. Capaz que el que se hace el más poeta, el más tiernito, es el más reventado. Nosotros llegamos a vos gracias a los amigos de Cram. Sí, señor. Que me acercaron. Anita y Agustín, los de la vida. Estuvieron la otra vez acá en el programa, gente hermosa, gente de oro. Sí. Que nos acerca a vos y a un montón más de freaks, si me permitís el término. Y un lugar para La Plata que hasta hace un año y pico no existía un sitio así. No, para nada. Nosotros supimos que empezaron una serie de visitas a localidades, con Julieta Rocuy también. Sí. Nos gustaría saber cómo es, no sé si tuvieron más de una, por lo que me enteré, hubo una sola en Las Flores. Sí, que fue el domingo último, o sea, hace un par de días nada más. ¿Y eso cómo sigue? ¿Piensan seguir visitando localidades? La verdad que no lo sé porque fue medio una casualidad, como decimos, en Cramben, en la comiquería ahí en La Plata, Anita y Agustín empezaron a hacer una serie de llevar dibujantes para hablar con la gente, de firma de libro, ¿no? Acercar esto que justamente lo que te decía, de salir un poco de la distancia entre el lector y el autor. Y parece que justo, no sé si por La Plata pasaba, no sé si de alguien de cultura, de Las Flores o de qué cosa, que se copó con el local, empezó a hablar con ellos, les cuenta que en Las Flores hacen una especie de ciclo de charlas culturales en un café muy bonito de un hotel, y que les interesaba, se empezaron a hablar y dijeron, si nosotros conocemos un montón de autores, estamos relacionados con los dibujantes medio que están circulando ahora. Y bueno, nos invitaron a Julieta y a mí, como una especie de coproducción entre la gente de las Flores y Cram. Y se trata justamente, bueno, la verdad que a mí me sorprendió porque, viste, vas a un lugar que decís, acá no va a pasar, si van dos personas es un éxito, vamos a estar mirándonos las caras. Pero de última es viajar, es conocer un lugar nuevo, gente copada. Y estuvo buenísimo, ¿no? Porque la verdad que a mí me copa esto de salir y conocer otro sitio y por el dibujo. Hola, Gustavo. Gabriel te saluda. ¿Cómo va, Gabriel, querido? ¿Qué tal? Muy bien. Ya que lo mencionás, ¿cómo fue esta evolución con el público, la aceptación? ¿Hubo buenas opiniones? Al principio, básicamente, imagínate un café de un hotel muy pituco, señora, ¿viste esos lugares como de señora? Muy utilísima, muy señora tomándote con torta. Y yo digo, voy acá, me van a meter preso, no tengo un carajo que ver acá, ¿no? A priori tenía ese prejuicio. Después las viejas se cagaban de risa, hubo súper buena onda, había mucha gente de Azul, que es una localidad vecina, que también hay otros pibes que hacen un fanzine muy piola, se llama Yupi, y la verdad que hay gente que no conocía, y dibujantes buenísimos, que también se acercaron ahí. Y con Julieta, digamos, si bien somos amigos, tenemos como públicos absolutamente diferentes, ¿no? Porque lo que hacemos es diferente, y entonces eso a veces solemos firmar juntos en la Feria del Libro, en el stand de La Flor, y por ahí ella me convoca cuando presento un libro para que yo esté con ella a la mesa, y nos cagamos de risa justamente de la diferencia de los públicos, que fue lo que pasó el domingo, y la verdad que estuvo buenísimo, la gente se divirtió. Increíble descripción, como siempre, Gustavo. Ah, se hacía el amigo, disculpa. Viste, la confianza, la confianza. Préstame 20 pesos. Loco, te leo todos los días, tenés que permitirme la confianza. Pero te permito lo que quieras, por favor. No puedo creer cómo llegás. ¿Cómo tildarías tu humor? A mí me gusta. No sé cómo tildarlo yo, pero a mí me gusta el concepto de la exageración. Si me apurás ahora, sí. Viste, de partir de un lugar y empezar a nada, primero trato de que sea algo que me guste, que me parezca que me divierta, o que tenga alguna cosa distintiva, o que aparezca algo que me sorprenda, que muy tanto sucede, ¿no? A veces, de todo lo que uno hace, alguna cosa me gusta, muchas no, una me parece que sale mejor, otra que sale como el orto, pero básicamente estamos en humor. Igual, con todo lo que sale, es muy difícil que... Yo digo, aparte, este chabón descartás dibujos, te permitís. Mira, más o menos, porque yo la verdad que voy laburando siempre sobre el pucho, ¿viste? Hoy, por ejemplo, tuve que mandar una lámina para una especie de muestra, homenaje a Mafalda, con diferentes... como versiones sobre Mafalda para Tecnópolis. Bueno, vamos a una pregunta puntual. ¿Cuál es tu relación con la música desde tu lado de dibujante? Por lo que vemos que haces Inrocuptibles o trabajos previos que has hecho con bandas de La Plata, hay una relación muy estrecha, ¿no? Y primero, me gustan mucho muchas bandas nuevas. Trato de estar medio atento. Me parece que es un momento alucinante para el que le gusta la música... el rock argentino, y tiene un mínimo de curiosidad, no sé, de Shaman, a Maxi Prieto, a Viva Elástico, a Valentín y los Volcanes, a mi amigo Invencible, no sé, un montón, y están todas buenísimas, y hay una cantidad de canciones y de propuestas. Me parece que es como una especie de estallido creativo que está sucediendo, que por ahí no hay un alcance y una dimensión muy, muy masiva de todo un fenómeno, pero que en cualquier momento se pudre todo. Y eso me gusta y aparecen muchas tiras. Muchas veces bandas que veo en vivo me generan una tira, una idea, y me gusta meter como cositas, menciones o meter cosas que me gustan en las viñetas. Es como que hay una alimentación de esa cultura pop que se va formando, esa cultura pop underground, que se va formando, que vos vas usando constantemente en tus tiras. Sí, bueno, es que muchas de los chistes y las tiras y las cosas se me ocurren viendo grupos. Es como una especie de licuadora de ideas y de cosas. En un recital están pasando cosas permanentemente, incluso en un recital choto. A veces conviene ver bandas malas para que te generen chistes, no sé, chistes chotos, pero la idea es estar como aprovechando el tiempo y en un momento como adelantar trabajo, ¿no? sin que se note. ¿Y vos pensaste que ibas a llegar a formar parte de esta cultura pop underground? O sea, lo que te digo, mirá lo enfermo que estoy, que me puse a buscar. No, yo no me siento parte de nada. O sea, yo no me siento parte. Que vos lo digas o que algún otro lo pueda decir, me parece que está buenísimo. Un poco porque es verdad que si mirás en perspectiva los últimos años, hay mucho material donde aparecen, no sé, Spinetta, Charlie Calamaro, Fito y El Indio, pero también muchas tiras donde han aparecido, no sé, Shaman, a El Mató a Policía Motorizado, a Minimal y Pesa, bandas como Fútbol, a Corazón Potemkin, no sé, bandas que me gustan y que me generan, y que me gusta que aparezcan, ¿no? Así que, y también los medios, ¿no? Vos decías, bueno, estuve varios años en Rolling Stone, en Suple No, que es como también un clásico de la prensa de rock, y ahora en Irrecuptibles, y alguna revista Sander que puedan aparecer por ahí, con las que colaboro habitualmente. Así que me parece que está bueno. Si soy parte, bueno, bienvenido sea. Sí, sos parte, eso te lo digo yo como lector, como oyente. Bueno, la última pregunta. Siento, entonces. Oh, te felicito. Parte a partir de ahora mismo, solamente porque vos me lo decís. Sí, yo si no te entrevistaba, no te conocía, Gustavo. Excelente. La última pregunta para ir cerrando es, tu humor suele irse demasiado al carajo, y ahora que... No, bueno, lo dirás vos, no sé. Lo digo yo. Ah, bien, bien, bien. Con amor. Sí, por supuesto, con mucha ternura. Lo último, tu último trabajo en Bonsai, que es una revista teóricamente para toda la familia, no en el sentido que se le dio siempre. ¿Sentís que te limita o volvemos al concepto de exageración que tenías? No me limita para nada, porque a mí me encanta trabajar para chicos y la revista Bonsai, que es el nuevo emprendimiento de Hernán Cassiari, que hizo durante varios años la Orsay, en la que también participé, es una revista pensada para chicos, pero con mucho vuelo y mucha psicodelia. O sea, de hecho, Cassiari mismo, cuando me convocó, me dice, vos mandate al carajo, o sea, no me hagas una cosa de zoofilia ni un aborto, pero, digamos, chiste con caca, con cosas delirantes, no pasa nada, ¿no? Uno ya se sabe. Igual debo decir que no sé si por alguna cuestión de miedo, que la directora de arte me pide, dice, por esta vez si me podés mandar un boceto al, ¿no? Porque por ahí se estarían teniendo miedo que les mando alguna guarrada. Pero está todo bien. Ahora, el otro día, mirá lo que soy, termino siendo un careta bárbaro, porque mandé una historieta que es para el próximo número de Bonsai, que es una especie de versión libre de Caperucita Roja. En un momento, cuando los trae una ballena, aparece Pinocho, bueno, una cantidad de cosas, Pinocho le dice que están en la ballena y que están como en un departamento dentro de la ballena, ¿no? Dice, por ejemplo, acá las cosas que son muebles no son muebles. El sillón es el pulmón. No sé, la lámpara es el esófago. La mesa es el culo. Se hace como salimos acá, dice Caperucita. Le pega una patada le va como a pegar una patada a la mesa. Y termina diciendo la ballena, uy, el chiste era que me rompieron el culo, ¿no? Porque venía... Exacto. Yo mismo me solucioné y me pareció un poco demasiado y le puse otra cosa más suave, no, pero... es metáfora, después... metáfora pura. Sí, pero para una noche infantil que digan la frase me rompieron el culo me pareció un poco... Pero capaz que si la mandaba ahí como que me adelanté a la propia censura, así que uno, como decíamos al principio de la charla, es un careta y un tierno bárbaro. Es verdad. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esta charla. La verdad, estuvo increíble. Gracias por volver a comunicarte con nosotros. Porque... Sí, no, por favor, es buenísima, loco, y espero que nos veamos por ahí porque tengo ganas de volver a La Plata. La última vez que estuve fue participando del Ciudad Alterna en el Malvinas. Cuando quieras podés estar por acá por Radionauta, venís, tomamos unos mates o dale, algo. Dale, yo no conocía el programa, así que estamos en contacto, loco. Ah, bueno, listo, Gustavo, muchas gracias. Abrazo grande, vieja, felicidad. Abrazo. Chau.